Hola chicos, muy buenos días. Estamos aquí en su programa Info Music. ¿Cómo estás, Jessica, el día de hoy? Muy bien, Abigail. Ya es lunes, comenzamos semana y vámonos con todo. Así es, Jessica, ya es lunes y un inicio de semana que esperemos sea una bonita semana y hay que llevárnosla muy tranquilo y a empezar la semana con toda la actitud. Y pues, fíjate, Jessica, que sí escuchaste rumores de que Paulina Rubio, según esto, está embarazada, ¿no? Sí, sí lo escuché. ¿Qué nos trae sobre eso? Pues fíjate que se empiezan a correr rumores de que ni siquiera está embarazada ni nos dejará por ahora su nueva propuesta musical. Así lo confirmó su último amigo Oscar Madrazo, ¿sabes quién es, verdad? Sí, sí, claro, y reconocidísimo. Él fue el quien se encargó de hacerle saber que la chica dorada está muy feliz y plena que nunca, sin planes de aumentar la familia por ahora. ¿Cómo ves? No, pues qué bien que primordial sea su carrera y ya después vengan sus hijos. Pues sí, fíjate que ella lo único que dijo son noticias que pues ella dará en su momento, pero no está embarazada. Dijo que le alegraba mucho poder decirlo, contenta porque está feliz y pues dice que es maravilloso que pueda ayudarle siempre en las buenas noticias, aseguró Madrazo, que fue el que empezó a correr el rumor, como ves, y dice que pues siempre es un poco estratégico, como que todo el mundo quiere siempre al fin de año dar las sorpresas musicales, entonces estos son los motivos, pero está increíble el sencillo que nos va a regalar y ya pronto nos presentará, ¿cómo ves? No, pues qué bien, que ojalá este sencillo venga con todo, pero qué bueno que hizo esa aclaración de que no está embarazada, puesto que sí se vio un cambio muy radical en su forma de peso, pero pues qué bueno que todo esté bien y que él nos traiga su nuevo sencillo. Así es, Jessica, y sí, escuchaste también los rumores que se empezaron a correr de que los papás de Miley Cyrus la habían abandonado. No, no, cuéntame qué es sobre eso. Pues fíjate que según la cantante, dice que sus papás la han abandonado. Que se ha manifestado esa preocupación mediante una foto de Miley colgado de su página web, donde se puede leer: urgente, ¿alguien sabe el paradero de los padres de esta chica? A modo que protesta por una decadencia de la estrella americana. No ha sido lo único, pero ahorita son como muchos rumores de que la han dejado y todo inició desde una foto que se encontró en las redes sociales de dónde estaban sus papás, de que si por su rebeldía, por una cosa u otra, sus papás la han abandonado, se han apartado un poco de ella. O ella misma los ha alejado. Pues sí, pero qué mal plan, porque pues ella tenía, bueno, no, o sea, no mal plan de ella, sino de sus papás, perdón, sino es mal plan de ella, porque digo, o sea, tanto que le iba, o sea, y estaba súper bien cuando inició con Hannah Montana y todo, como para que se fuera desbaratando entre drogas y demás. Pero pues en fin, cada quien se juega los riesgos que se quiere jugar. Y pues bueno, yo creo que ahorita para ambientarnos vamos a empezar con una canción y vámonos. Perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer, no me hables con cara de arrepentido, la verdad tengo miedo que me hagas volver, no prometas que vas a cambiar porque quieres volver. Amando, no me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Estamos aquí de regreso. Muchas gracias, Tribilín, por ese gran exitazo de la banda MS. Y a ver, Jessica, ahora sí dime, ¿qué nos traes tú? Pues fíjate que ahora me llegaron las noticias de Ritmosón Latino, donde nos comentan que Isabel Pantoja, si la conoces, ¿no? Una chava. Claro, súper talentosa. De antemano, una gran artista. Dice que podría ir a prisión, ¿cómo ves? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque dicen que a pesar de que ha tratado de escudarse de la prisión y todo lo que trae el rollo de sus discos que no ha vendido bien y que un problema que trajo con la disquera, que la podrían mandar a prisión y que podría volver a estar en situación de depresión y caer en las drogas otra vez, ¿cómo ves? Ay, no, pues qué mal plan. La verdad es que, pues, no sé, creo que son cosas que apenas ha superado ya y pues para que vuelva a caer en lo mismo, no creo que sea conveniente. Bueno, pasando a otros temas, ¿sabías, te acuerdas del abogado que estaba, del fiscal que estaba ayudando a Michael Jackson en sus trámites de cuando salió lo de que supuestamente abusaba de los niños? Pues resulta que muere el fiscal que acusaba a Jackson y pues ya hubo, o sea, prácticamente el caso de Michael ya lo dejaron así ya por la paz, ya no hicieron nada y ahorita están en el, de hecho ahorita a las 9 va a ser el velorio del fiscal, pero ¿cómo ves eso? Inventes, qué mal plan. Fíjate que ahorita que estás comentando de Michael Jackson, hace poquito en las redes sociales vi un dato muy curioso que me llamó mucho la atención, que decía que Michael Jackson podía haber clonado su ADN antes de morir. No sé, es algo muy curioso que me dio risa y dije, o sea, pues no sé, ahorita creo que lo trae muy polémico por eso del abogado y todo lo que está pasando. Sí, prácticamente yo digo que es por puro paparazzi, más que nada para sacar dinero, porque pues si te has dado cuenta cuánto dinero no han sacado desde que él falleció. Eso sí, la verdad, y aparte cabe mencionar que es uno de los muertos más ricos hasta ahorita de todo el mundo. Sí, sí. Y pues bueno, pasando a otras cosas, ¿sí supiste que Beyoncé nos disfrazó de Frida Kahlo? De verdad, me gustaría ver eso. Estas cantantes han demostrado de alguna forma su locura por la celebración pintoresca mexicana. De esta forma la han recordado y de hecho para que estén al pendiente tuvimos unas fotos de ella ahí vestida de Frida Kahlo, que wow, vaya qué disfraz, ¿eh? La verdad sí que sí le quedó al tú por tú. Sí, muy bonito. Y también cabe mencionar que tendrán una sorpresa de Beyoncé para su nuevo CD llamado La Reina Pop. Y pronto lo tendremos aquí en cabina para que la tengan en cuenta y la escuchen y se la aprendan y empiecen a bailar. Y pues, bueno chicos, ya creo que ya es hora de despedirnos, se nos acaba de terminar el tiempo y pues nos vamos a ir con una canción de Beyoncé. Claro que sí, que tengan un bonito principio de semana y con toda la actitud. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye. Mama said, you're a pretty girl, what's in your head? It doesn't matter, brush your hair, fix your teeth, what you wear. It's all that matters, just another stage. Imagine the pain of Yeah, yes.